¡Ay, se me perdió el botija! A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, se pinchó el forro, la con... Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Domingos. Bueno, para mí el domingo es a la semana lo que febrero es al año. Y vengo a reivindicarlo por eso. Me encanta. Para mí los domingos son la resaca y el encare, todo al mismo tiempo. Familia, paréntesis, varios domingos en un solo domingo, varios días en un solo día, volver a casa y otoño e invierno. Bien, empezamos con esta temática. Estoy harto de escuchar que los domingos son un mal día, que es un día de mierda, porque en general es como la constante que hemos escuchado en estos días que hemos consultado a amigues a ver qué opinaban, como para nutrirnos un poquito del saber popular o la opinión. Quiero decir que la gente le encanta hablar de los domingos. Le encanta hablar de los domingos, ¿no? Sí, pero mal. Pero sí, mal. O sea, hay algo como de voy a tener la chance de putear al domingo porque de repente se abrió una ventanita tan simple como decir qué pensás de los domingos. Pero ¿sabes qué? Que el domingo no tiene la culpa de que después venga el lunes. O sea, el problema no es del domingo, el problema es del lunes. Exactamente. A ver, contame un poco más qué pensás de eso. Mira, para mí, como decía, el domingo vendría a ser como un paralelo del febrero. Ajá. ¿No? Febrero, carnaval. Febrero, carnaval. Febrero, o sea, el domingo tiene las mismas posibilidades de disfrute, de diversión y también de estar un poquito al pedo que Ajá. tiene el carnaval. O sea, claro, venís de depende, una manejita. Depende. Un poquito de depende. A depende de qué se trate tu carnaval. Claro. O sea, a mí me decís domingo, carnaval, hago ¡ah! Y empiezo a gritar y girar en círculos. Pero está bien, es una posibilidad. O sea, igual... Claro, yo vengo como alejándome un poquito. Claro, vos haces el bien, bruja. Vos haces el bien. Por el camino es lo que ustedes no están entendiendo. No, hay que crecer. Es como para arrimarse un poquito al carnaval. Es como una poquito, una probadita y vuelvo. Un festejo. Y está. Y después seguimos con otra cosa. ¿Qué pasa? Claro, venís de lo que sería... En el ideal, las vacaciones, el momento más manija, que también del año, diciembre, enero, así como en la semana venís de viernes, sábado, que por lo general uno intenta hacer como más cosas, ser más productivo, y cuando no pasa eso, te sentís como, pa, no aproveché el fin de semana, no aproveché el viernes, no aproveché el sábado. Entonces eso también tiñe un poco al domingo de esa subjetividad, pero... Por culpa de eso, la resaca o... De lo que hiciste o no hiciste. O no hiciste. Eso, como hablamos el otro día, el FOMO. Todo lo que me perdí. El FOMO. Fear of missing out. Por favor, ¿no? Compartamos esa información para la gente, bueno, como yo que no tiene ni idea. Ese es el miedo a perderse cosas, a no estar presente, ¿no? Como miedo a... Ajá, a mí eso me pasaba en la adolescencia, tipo 13, 14. Pero ¿no te pasa que tipo, una salida de fin de semana de todos tus amigos, vos no estás y te genera una duda? El viernes por ahí está medio achacadita, pero sabés que todos van a salir y es como, ay, si me pierdo como justo la noche en la que todo sucede, en la que todas las casualidades se alinean y La mejor noche del mundo y me la estoy perdiendo en este momento. Vos sabés que hace un tiempo que me volví un poco más ermitaña y eso no me sucede tanto. Igual no soy ajena. No soy ajena a esa sensación de me estoy perdiendo el momento de mi vida y yo estoy acá, ¿qué estaría haciendo en mi casa? No sé, cocinando pochoclo. No sé. Escúchame, tengo una cosita más para preguntarte en relación a esto que estás reivindicando de los domingos. En tu experiencia viva, ¿cómo vivís el domingo? ¿Le hacés justicia a esto que estás intentando defender? Pero obviamente es el día en el que primero, o sea, como dije, hay un montón de posibilidades, pero también está la posibilidad de no hacer nada y está bien. Me encanta. Voy a citar acá a nuestro amigo Mateo que se dice. Claramente que se dice. Segundo programa de radio y el cuarto componente vocal de esta radio no está. Que ya de paso le mandamos un besito a su mamá que cumple años. Exacto. Igual, eso no justifica que Bueno, quemó su falta del año. Quemó y su falta el del programa año. Que viene tiene que traer total. Chambuchitos. Chambuchitos, sí. Pero ayer domingo, que nos juntamos, obviamente, bueno, a tirar así como a desglosar ideas. Tremendo domingo. Tremendo domingo. Pero una cosa que compartía nuestro amigo, que a mí me quedó como poéticamente grabada, que es esta idea de que los domingos se puede no hacer nada. O mejor dicho, lo que decía Mateo es que uno arranca el domingo con generalmente pocas expectativas. Entonces hay algo de todo lo que pase en el correr de las horas, es solo un a más, ¿no? Hay algo como de, ah, mirá, sorpresa, ah, esto pasó. Entonces, a diferencia del viernes y el sábado, que uno dice, bueno, está, si soy un ser que valga la pena, vale la pena, mi viernes y mi sábado va a valer la pena. Claro, tiene que ser como, tengo que irme de fiesta, tengo que hacer cosas, juntarme con amigas, cosas, pero el domingo no se espera absolutamente nada del domingo. No tenés obligaciones, es a lo que voy. No hay expectativas, exacto, no hay expectativas. Al contrario, si vos pasás un poquito bien el domingo, ya sos un ser, privilegiado, ¿no? Luminoso, me encanta. Pasa que no tenés que cargar al domingo de noche, sobre todo. No tenés que dejar todo para último momento y cargar al domingo de lo que viene después, del lunes o como febrero, viste, la parte fea. Marzo. O sea, febrero tenés carnaval. Tenés todo para disfrutar, para pasarla bien. ¿Cuándo se pone así medio melancólico? Cuando te pisa, te come los tobillos marzo. Cuando se termina y viene marzo y vos no te anotaste en facultad, no sabés qué hacer en el año, no tenés un sueldo proyecto. Mínimo que te habilite a hacer pila de cosas, tipo... Todas esas cosas. Todo eso. Todo eso, esa depresión post-carnaval que es tan linda, que vivimos hermosamente este año. La verdad que yo viví una depresión post-carnaval, la verdad que... Sí, el vacío El vacío de existencial. Esa está. Pero, bueno, nadie te cuenta eso cuando entras. No deja de ser maravilloso el carnaval. Es hermoso, no claramente. Y yo creo que hay algo ahí como en el tema de la resaca de los domingos, ¿no? Como que todo bien si viste tipo re lindo tu sábado, pero el domingo levantarte con resaca es como muy complicado. Hay un pique que no se hace mierda el sábado. Eso está bueno, está bueno. Yo no lo estoy probando hace tiempo. Tomar agüita, comisión de hidratación. ¿Puedo decir algo? Sí. No recuerdo una resaca en mi vida. Ah, qué hija de puta. No. Perdón. Yo tengo una resaca muy presente, que fue un domingo específicamente, que fue después del cumpleaños de mi querido amigo Santiago Birt, el año pasado, que bailé tanto, pero bailamos tanto, y bueno, tomamos mucho Fernet. Ah, porque también, de bailar no, hay resaca de, bueno, me duele la espalda. No, pero al otro día no pude levantarme, o sea, con mi hermana, de verdad le estoy diciendo, yo no estoy mintiendo en ese sentido. Lo único que pude hacer en todo el día fue levantar al mediodía, almorzar algo y estar con mi hermana. Te mando un beso, Sofi, si estás escuchando esto. Sentadas, acostadas, medio ahí, en el sillón. Y hasta que pedimos sushi de noche. Uy, no, bueno. No, la picamos. Porque lo que pasa es que no podía moverme. O sea, chiquilín, claro. No podía mover las piernas. Realmente lo que es el perreo hasta abajo. Bien, hay una cosa, dos cosas tengo para decir. Una es que me gustaría, pero no quiero exponerte, porque ya en el primer programa es cierto que expuse el nombre de una persona que mandó un mensaje, le pido disculpas públicas. Casi repito su nombre. Bueno, en fin. Pero ahora Caro, te quiero, te mando un beso, perdón. Perdón por develar tu identidad. No, que hay una anécdota de una resaca que me enteré el otro día de noche, tuya, que me encantaría que la cuentes, la del vaso de agua. Y después, otra cosa que me parece muy interesante, sobre todo la versión, creo que lo que me interesa, si pudiera hacer un recorte de la anécdota, es a dónde te ibas después, ¿no? O sea, bueno, y lo segundo es, qué maravilloso, si hay algo lindo que tienen las resacas, y la resaca como concepto de ese momento malo después de la intensidad, ¿no? Que hay un permiso para regocijarse en como caer de espaldas hacia ningún lugar, que es maravilloso, ¿no? Como me quedé todo el día acostada y me pedí un sushi, sale 500.800 pesos, pero estoy mal, me voy a comer un sushi y se van todos a la mierda, ¿no? Como que hay algo de eso que es bueno. A mí, por eso cuando me dejan mis novios o cuando yo los dejo, ese momento de sufrimiento posterior en donde uno puede decir váyanse todos a la mierda, me gusta. Ok. No comparto igual eso de la resaca como momento disfrutable para nada, por más que te... O sea, primero no me puedo dar gusto de nada, no podía dar. Y así como vos no te acordás de ninguna resaca, a mí me pasaba que de resaca no me acordaba cosas que habían pasado durante la noche, que eso fue lo que me llevó a decir, bueno, capaz que está bueno hacer un detox así de cuerpo y mente. Estamos en y eso. Estamos en eso. Y yo te veo impecable. No, y los domingos, y ahora disfruto los domingos. Amigo, pero, qué bueno. Viste, es una nueva técnica para justamente esto. No sufrir la resaca, pero aparte, sobre todo la resaca, a mí lo que me pasa es que me pega para la culpa. ¿Qué hice? ¿Por qué? La vergüenza, ¿viste? Como esa resaquita culposa. ¿Y es una vergüenza para con el resto o como con tu No, conmigo. Entonces es como más... Te pega por todos lados. Te pega físicamente, que no me puedo mover, no puedo comer. ¿No? Y mentalmente como que te come el bocho, entonces no es disfrutable. No es para nada disfrutable. Llevando la resaca al otro término que lo había llevado, ¿me explico? Como eso, como la resaca, como la colita de sufrimiento que tiene el exceso, ¿verdad? El pecado de Ibris. No, lo comparto para aparte, nada. Aparte, a mí me encanta que lo diga así y ahí dice, no me acuerdo de ninguna resaca. Amiga, están de menos las resacas también. O sea, claro. Hay que ser como honestes en el sentido de que está todo bien, bueno, sí, hay un factor culpa que después lo podemos cubrir con otro montón de cosas como comer sushi, mucho helado y cosas así, como seguir gastando el dinero que gastaste toda la noche tomando o lo que sea que hiciste la noche anterior. Siento como que hay un lugar ahí... Bueno, se me fue lo que iba a decir. Bueno, bárbaro, escuchame la anécdota que te había dicho. Bueno, te cuento la anécdota. La anécdota tampoco es tan increíble, o sea... Yo solo unime estos tres puntos. Vaso de agua, okay. Viaje a Argentina. Dale. Y domingo. Bueno, sí. Cuando hace muchos años yo me fui a Café del Bosque para la gente de Colonia. Café del Bosque es un gran baile, es el único baile que hay cerca de Colonia Valdense. Y este era Café del Bosque de la Playa. Y bueno, fue una noche muy espectacular. Esa noche tocaba No te va a gustar. Claramente yo no tengo ni idea, solamente sé una canción de No te va a gustar, con suerte. Wow. Y nada... no teníamos mucho dinero, esa es la realidad. Y mi prima y una amiga habían metido tipo... Petacas de vodka y de ron adentro de su bolso. No sé cómo pasaron eso ahí. Yo compraba juguitos y lo rellenaban. No, gente... Cuando te las tenés que ingeniar con poquito y terminas siendo... Lo que es la ebriedad. Y si Sofi sigue escuchando este programa, gracias, hermana, por acompañarme esa noche tan maravillosa. Porque claro, yo me embriagué. No es verdad, me embriagué y empecé a preguntarle a la gente que estaba chuponeando si andaban, ¿no? Era como iba, buscaba a la gente. Acá surgió el ustedes andan, para la gente que me conoce. Yo iba caminando, veía dos personas chuponeando y le decía, para, ¿ustedes dos andan? Andan. Y ahí, bueno, generé como... era no. Y a veces había gente que no estaba chuponeando, igual les hacía esa pregunta y fue muy, muy interesante. ¿Qué? Vaso de agua. Estoy en eso. Ah. Perdón. Ay, discúlpame, se me va larga la historia. Pero lo que pasa es que es importante. Había un muchacho en este baile. Yo en ese momento tenía un novio. Pero había un muchacho con el que yo había estado hace mucho tiempo. Y me dice, tipo, y él era tipo medio influencer de ese momento, ¿no? Como esa gente, no existían los influencers como existen hoy en día. Pero era como esa gente que, no sé, los bailes le pagaban entradas, le daban entradas para que fuera a los bailes. Entiendo. Esa publicaba la Bariloche. Exactamente. Gente que iba a Bariloche porque de repente, no sé qué. Fueron los primeros influencers. Exacto. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Julián Serrano, que fue a Bariloche. Pero Julián Serrano ahora es famoso, amiga. Ni idea quién es. Amamos. Bueno, sí, eso. Este era medio Julián Serrano, pero nada que ver. ¿Es famoso ahora Julián Serrano? Sí, boluda, re famoso. ¿Y qué hace? Y yo que sé, canta. Yo no tengo ni idea de qué me están hablando. Hacía videos. Es un mundo. Claro, vos sos un poco más adulto que nosotras. Para mí también es un mundo desconocido. Julián Serrano hacía videos. Claro. Gente cuna. Juli, te mandamos un beso desde a acá. Julián Serrano. Bueno, este era como Julián Serrano, pero de libertad, ¿no? De San José. Así, bárbaro. A ese nivel. Entonces, este muchacho, bueno, en un momento viene así, como haciéndose todo langa, no sé qué, pa. Y me dice, tipo... Bueno, me dice, vos seguís... Es horrible lo que voy a decir, pero es real. Vos seguís con ese novio, ese gordo puto, no sé qué. Así de guan. Y yo, que ya estaba tomando agua, porque ya me di cuenta que tenía que tomar agua, agarré el vaso de agua y se lo chorríe todo así arriba de la cabeza, enfrente a todo el mundo, y todo el mundo quedó tipo, ¿qué? Y bueno, esa es una gran historia. Me encanta, amiga, siempre cortando en seco desde chica. Sí, bueno, había que hacerlo. Él sí, puteó a mi novio y fue tipo, ¿qué te pasa a vos? pelotudo. A todo esto, yo, medio ebria todavía, ese mismo día, a los capaz que media hora de eso, me pasaron a buscar a mis padres, mi mamá y mi papá, y nos llevaron a mí y a mi hermana directo hasta Córdoba. Nos fuimos hasta Córdoba todo el día. De resaca en la camioneta. Igual no me enteré mucho porque dormí mucho y tomé mucha agua entre medio, pero... Muy bien. Eso quiere, y eso se une un poco con lo que había dicho de cuántos domingos pueden haber, cuántos días pueden haber dentro de un domingo. Esta es una idea, digamos, que me surgió ayer. ¿Por qué me surgió ayer? Porque yo ayer me levanté, me hice un mate y sin desayunar partí hacia la feria del Parque Rodó. Un sol maravilloso, salí de abriguito, coso, no sé cuánto, y de repente, compré helado, me fui a almorzar a la casa de Martín, almorzamos, increíble todo, y de repente salgo para afuera y el domingo me acechó lluvia, otoño, 6 de la tarde, tipo esa sensación de como de música lenta. Eso se llama cambio climático, amiga. Bueno, yo lo llamé ayer, ¿cuántos domingos puede haber dentro de un domingo? Como que hubo muchos estereotipos de domingo dentro de un mismo domingo y así como de sopetón y de golpe y todo. Creo que también me sorprende un poco porque con esta cuestión de que yo estuve de viaje el invierno y otoño pasado, hace un ratito que no vivo un invierno ni un otoño, ¿me explico? Claro. Entonces tengo como una necesidad de ese huracán que me gustó un poco vivir eso. Bueno, nada, ¿cuántos para domingos? Mí ahí dijiste algo clave, domingo, feria. Y una cosa que le agregaría es que es feria capaz que sin la necesidad de comprar nada. Yo no compré nada. Me compré unos aritos porque se me habían perdido. Yo cuando vivía en el centro iba todos los domingos a Tristán solo a dar una vuelta. Qué maravilloso. Tristán pasear. Lo pasa, tiene un, sí, como un el plus de importante. Ser. Discúlpeme, mágico, pero. El surtido, las cositas, la verdura, compras entre semana. El domingo, hasta en eso te podés dar el gustito de. Voy y no, nada. Y de última pasear. Se pinta a comprarme algo para comer. Se da. En el caso del domingo lluvioso, que el clima no colabore, lo podés sustituir, por ejemplo, con aprovechar, sí, para hacer cosas. Esto creo que lo disfruto solo yo. Contanos todo, muy por chiquito. Favor. Por obsesivo de ponerme a limpiar la casa no, con musiquita amigo, y bailar. No, eso no es de domingo, eso es de sábado, no, de tarde. No, sábado no, no, no. Obvio nada que de sí, eso. Chiquilines, por favor, un domingo. Abrimos, ni en pedo. No, abrimos encuesta en este momento en nuestras redes a ver qué día es el día de limpieza oficial de la semana. Si el sábado a la mañana escuchando Zoe Gotuso o para este otro chico, Julián Serrano. No, el que cantó en Jafé el Bosque. ¿No te gusta? ¡Denis Elías! ¡Ah! ¡Denis Elías! O sea, es el domingo escuchando la Champions League. Ojo. Picante. Y Zitarrosa. Bueno. Bien. También puede ser un miércoles, mezcla, pero... Interesante. ¿Qué día del fin de semana? Entendemos el clásico. Claro, sí. El clásico de cuando yo era chica, el baldazo en el patio de agua para limpiar el patio. Es domingo... Shakira, Julieta Venegas, Miranda y dejar la casa preciosa y después tirarse a no hacer nada, decir, pa, qué precioso, ser del bien que soy, qué bello que tengo todo. Te preparas un poquito por si llega a caer una visita, ¿verdad? Bueno, opa, es una posibilidad. Yo acá tengo dos cosas para decir. Una, que también me gustaría que la gente dijera, ¿qué onda la feria? O sea, Tristán Narvaja me parece un lugar... deplorable muchas veces. Espero que lo sepan. Mirá las caritas, es como, ¿qué? Pero sigue, vos, por favor, saquemos a Tristán Narvaja de arriba de un pedestal. O sea, me gusta Tristán Narvaja, lo amo. Cuando voy a querer buscar algo específico, tipo, nada, quiero una estampita de Gilda, voy a Tristán Narvaja y la compro. Pero si no, no voy a Tristán Narvaja ni en pedo, chiquilines. No. O sea, no a caminar apretada entre la gente. Usted se tiene que gente. Arrepentir. De... No. No puede ser semejante. Yo no quiero barbaridad. Que esto quede grabado. Esto se edita acá, se corta. Lucía, cortás acá. Bueno. Esperate un poco más. Contame una mala experiencia, por lo menos una situación traumática. Yo solamente quiero compartir que estoy en un 50-50 con lo que están diciendo. Bueno, pero pará, voy a dar mis motivos. La gente, sí, demasiada gente a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, y es una feria muy larga, o sea, pero es como... te encontrás con gente conocida, le das ¿con un... quién te encontrás conocida? Con los brocal me encuentro siempre. Bueno, pero están vendiendo cosas. Bueno, es verdad. Bueno, es verdad, no me encuentro con tanta. Pero la idea, creo que después vendría mucha gente y diría, yo fui a la Tristán el domingo, y vos compartís ese punto de contacto, aunque no lo hayas visto cara a cara, ¿me explico? Es como un... yo fui a ver esa película. Bueno, no lo viste, pero tenés un bueno, punto. pero tenés cosas para comentar para mí, de la película. No. De Tristán Narvaja, ¿qué tenés para comentar? Y el tipo que está en la esquina cortando la misa. ¿Qué? El que está en la esquina... El que está en la esquina de Paraguay y Tristán, que te canta la misa, te dice, Jesús le da la bienvenida al reino de no sé qué. Tengo una data, chiquilines. No. ¿Música de suspenso? No sé si es. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. El otro día, volviendo, es en un sábado de mañana, pero está, chiquines. Volviendo el cumpleaños de Camilo Camacho, ¿sí? Así, con nombre y apellido. Te amamos. Te amamos, Camilo. Lo estimo, no tengo nada contra él, no sé quién es. Bien que bailaste en ese cumpleaños. ¿Sí? Me estaba volviendo a mi casa, me tomé un ómnibus y vi... Ah, es el Milo. No, había caído, qué tarado. Yo pensé que estaba haciendo un chiste. No. Bueno, el cumpleaños... El Milo, sí, claro que lo quiero, el Milo. Claro, estuvimos todos y en no el cumpleaños. Nada contra él. O sea, está. Ese día. No, se llama Camilo Camacho, boludo. ¿Por qué no le decís el Milo? Y bueno, porque me pareció como. Pero confundes eso. Bueno, Milo, te queremos acá. Toda la gente te quiere. Feliz cumpleaños. Te juro que me sé tu nombre, Milo Marro, desprevenido. Ali, ¿qué hiciste volviendo al cumpleaños? Por favor. ¿Qué hice? Volví. En el bondi. Menos mal que volvió. A mi casa. En el bondi. ¿Y qué onda? Cuando me bajo el bondi, enfrente a la parada está la iglesia de Dios es Amor. Uh-huh. Chiquilines, eran las 5 menos 10 de la mañana, un sábado. Pará, domingo o sábado. No, sábado. Ah, ya entré. Porque esto fue el viernes de noche. Bien. Entré a la iglesia porque estaba la misa terminándose, algo que nunca en mi vida pensé que iba a ser. Entré a la misa de Dios es Amor a las 5 menos 10 de la mañana. ¿Qué? Estaba llena de gente. No, chiquilines, fue una cosa. Contame la imagen. Era un lugar muy enorme, muy enorme, muy enorme. Todo muy blanco, onda blanco y como dorado también. Esa es como la imagen que tengo. La luz estaba muy prendida. Cantidad de personas capaz que habían cerca de 150 para mí. Sí, era mucha gente. Tu padre acá sabría, ¿no? Qué cantidad de sí, gente. Sí, obviamente hay. Mi padre tiene un Te toc. Mandamos un saludito, Ariel. Contando gente, siempre cuenta gente de mi papá. A todo esto, mucha gente levantando las manos, así como muy zarpado, tipo, y escuchando lo que decía la persona que predica, que no sé cómo le dicen, pastor creo que le dicen, pero ni idea. Chanta creo que le dicen. Chanta también. Hablando medio en portugués, qué sé yo qué, levantando las manos y como que una energía cantando una canción. Fue rarísimo, chiquilines, pero fue una experiencia que guardo siempre en religiosa. Mi corazón. Religiosa, específicamente a las 5 de la mañana un sábado en 18 de julio. Y me dejaron pasar, que yo siempre tengo miedo de que no me dejen pasar porque van a pensar que tipo, qué onda esta piba, pero no, me invitaron a pasar. No, tenés más, cara de creyente, Dios es amor. De Dios sí, amor. Sí. Mira qué bueno. Alina y yo, el primer, creo que parlamento en este guión de la vida que tuvimos fue sentaditas en una clase de la Escuela Municipal de Teatro. Yo le dije, creo en Dios. Y ella me dijo, yo también creo en Dios. Y ahí nos hicimos amigas. Y ahí nos hicimos amigas. Bueno, después la vida hizo lo suyo, ¿no? Con estas dos fieles creyentes. Porque si hay una cosa que tienen los domingos, es la misa, ¿verdad? La misa. El culto. No, yo recuerdo mi adolescencia. Claro, no. Yo me acuerdo de acarrear a mi madre a que me acompañara a misa y mi madre me estaba diciéndome, Marti, sos una hija de puta, ¿cómo me vas a pedir que te acompañe a misa? Y ahí, hasta que el quinto o sexto domingo que le pedí por favor que me acompañara, me dijo, bueno, está bien, lo hago, pero solo por acompañarte a vos. Y cuando nos fuimos a misa me dice, no puedo creer que vengas acá. Ay, Paula, tu hija quería ser monja. Retuita a Paula, estoy totalmente de acuerdo. Sí, la verdad mi madre. Marti. Y bueno. Ojo. La unió la religión. Ojo. El poder de la fe. Un programa se va a tratar sobre las religiones. ¿Sí? Ah, ¿no? Acá tengo caras de que no. No, es claramente no puede sí. Ser, sí. Es claramente un sí. O sea, porque yo creo que hay un momento de inflexión en la vida en donde todos, todas... No, cualquiera, lo que iba a decir es una estupidez. Ahora sí me interesa. Dale. No, pero tengo como varios cuentitos de gente que nada que ver, ahora como nosotros, así, bastante alejados, que con... Si bien los puteamos bastante, de respeto a aquellos creyentes que estén escuchando en este momento, los respetaba, obvio que sí, que me dicen que en algún momento de su vida como que quisieron ser creyentes, ¿no? Porque todos tuvimos o tenemos o quizás algún familiar que tenía esa perspectiva y que de alguna manera... creían en Dios. Entonces hay como, tengo cuentos de niñas y niños diciendo, Dios, si existís, háblame. Dios, y hay niñas que efectivamente buscaron eso en sus vidas y tal, y frente a la no respuesta, claramente sucumbió ante el vacío que después sucumbís cuando vas a la EMAD, por bueno, ejemplo. Mi abuela era profesora de catequesis y ahora me voy a confesar yo, a los 12 años. Evalué la posibilidad de empezar a ir a la parroquia del barrio. Por suerte la decidía, como suele ocurrirme, me ganó y abandoné esa idea. Pero bueno, estuve bastante cerca. ¿Y qué te llamó la atención de ir? No tengo ni idea, pero por suerte no me llamó tanto la atención. Es como un bichito que te pica. Sí. Sí, yo creo que hay un lugar donde también es como... Hay... Cuando estás medio complicado, medio complicada, hay un lugar donde es tipo, pa, debería creer en algo... Que me sostenga, que me saque, que me ayude, que me acompañe. No sé, como que siento que a veces como directamente la humanidad y lo mundano no nos da como para bancar lo que estamos viviendo. Sí, porque no se entiende lo que está pasando. Pasó mucho post-pandemia. Eso de aferrarse a lo que sea. Yo lo noté, laburando en librería, cómo crecieron la cantidad de libros de autoayuda que se venden. Que la gente necesitaba lo que... sea lo que pudiera, y elegir creer. Sí, y hay otra cosa que realmente es un tema de conversación que me interesa mucho, que tiene que ver con que para mí las personas somos espirituales. Sí, obvio. Tenemos una búsqueda de religiosidad de alguna manera, ¿no? Como de rito, de ceremonia, de religar como con las... O sea, de preguntarnos y de buscar sobre las cosas que no tienen explicación. Esto es una, o sea, es bastante trillado lo que digo, pero creo que muchas veces lo perdemos de vista porque ponemos como la religiosidad, el rito, la ceremonia, todo eso como en formas ya conocidas, pero creo que es algo que incluso me animaría a decir que es algo sobre lo que vuelvo y que me gustaría como tener mucho más presente en la vida, ¿no? Bueno, ¿de qué manera hago un rito, un momento, un significado, un sentido, una ceremonia sobre cosas que quizás son como sencillas acá, accesibles, pero tienen ese costadito mágico, digamos? Por ejemplo, cuando uniéndolo a los domingos, los tambores para mí son un gran rito. Y que he tenido la suerte de tocar en mi vida y con gente, con mucha gente. Se vive una cosa religiosa en un sentido, bueno, ¿quién es? Tribu. Exacto, una cosa de colectivo, de aparte colectivo está el haciendo. Tema del fuego, también sí, hay una cosa primitiva y de buscar ahí como un sí, de pulso conectar. Eso. Eso para mí fue uno de los nuevos ritos en mi vida de... Felipe Ritorni, te mando un beso también. Nada, como de volver, buscar un ritual, buscar algo que nos dé sentido por fuera de la palabra. Dios es amor. Sí, yo creo que hay muchas formas de creer ahora, por ejemplo, y con esto sumo un poco a la astrología, que está como de boom, como esa necesidad de creer en que algo de todo esto es real o tiene un sentido o tiene una forma de ser, digamos, como que siento que nos rebasamos en la astrología para eso. Y también, antes de cómo cerrar esta primera parte, que a mí hay una cosa que me pasa los domingos y creo que es una deformación de dedicarme al arte, por lo que podemos decir, que el tema de deformación, te amo. Y bueno, hay una cosa así. Deformación profesional, está. Me pasa un poco de que nada, la gente hay que bajarse y hay que luchar por los sueños. Entonces hay como un lugar que siento que también les emprendedores también, o la gente que está como en esa, Bueno, volvemos. Queríamos reafirmar esto que estaba diciendo Alina, que nos parecía muy importante. Que porque tenemos claro. un pequeño problemita técnico y acá y aprovechamos para comer escones de queso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Alina, por ejemplo, estamos esperando y haciendo tiempo para que... No puedo decir nada, chiquilina. No puedo decir nada, pero el escón de queso a Julia le quedó maravilloso. No sé en qué mensaje me quedé. Él lee todos. En todos los mensajes. Bueno, y si dije alguno y salió al aire, se lo repito, señor, señora. Escuche, dice, un placer formar parte de esa noche y darle manija a Ali para que hiciera el ridículo sin ningún tipo de vergüenza. Esa es mi hermana. Exactamente. Después dice, respecto a la encuesta que hicimos, claramente sábado de mañana escuchando a Shakira. Siguiente, Banco de Bruja, Domingo y la Reina, Jackie en su versión, ¿dónde están los ladrones? Totalmente, vamos. Totalmente. No puedo creer esto que me estás contando, Alina, qué fuerte. Qué de todo. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Tragá no el escón. Perdón, está muy rico el escón. Después, dice, los sábados al mediodía es el mejor día para limpiar sin ningún tipo de duda. Con musiquita y aparte te queda el domingo para descansar y hacer cosas. Muy Alina, de acuerdo con eso. Alina, ¿qué? ¿Alina volvió sola? Preguntan. ¿Qué pensamos de que el Bruja no sepa mi nombre? ¿Qué pensamos de que Alina va a estar de la Tristán Narvaja? Siguiente. ¿Qué guacha? ¿Qué guacha? En la anterior versión de esto, para que no esté guionado, yo evidenciaba quién había dicho esto. Ahora lo voy a dejar así en el zunzun de la del misterio. ¡Ay, me gusta! Pero alguien nos manda un ¿qué guacha? Andás a ver. Y por acá cerramos y nos vamos a una pequeña interrupción. Siempre hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Mirando el braserío que no para más de arder, dejé rodar la copla y en el verso me casqué. Chorreaba un costillar de oveja en la parrilla y el mate retozaba como pingo en la cuchilla. Bueno, otro mood de domingo es esto. Arrancar así, tomando un matecito, mirando a la nada, pensando en todo, reflexionando. Totalmente. Pero algo que después de esto no puede faltar, o sea, uno piensa en domingo y ¿en qué piensa? En pasta. En almuerzo, eso, claro. El almuerzo, pero no cualquier almuerzo. Para mí no. El domingo es pasta. No, total. Así, soy fundamentalista. Total, dame un segundo, mira lo que voy a hacer. Cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc. Ay, qué rica es el agua, qué bien. Pena que se esté acabando. Ahora que Martina pasó el escón y nos dejó este bonito mensaje, cuiden el agua, chicas. Sí, porque... Y tomen agua si van a salir y tomar alcohol. No, y tomar agua en general, ¿verdad? Bien. Porque hace bien al organismo. Cada entre semana también esto. Pasta, y te puedo decir una cosa además, es para mí un símbolo de adultez haber ido desde que empezó el año dos o tres veces a comprar pasta para almorzar en mi casa, en mi propia casa. Es como algo que pensé que no el iba domingo, a suceder. El domingo mismo, ir domingo a la mismo, pastería, ir a... Al mediodía, ahí en por Millán hay una pastería. ¿Se dice pastería? Sí. Pastería, una fábrica de pasta, se dice, ¿o no? Fábrica de pastas. Voy y compro generalmente sorrentino de jamón y queso con Caruso. Digo, no sé, tomás, pa' vos. ¿Comprás la Caruso o la haces en tu casita? La compro, mi negra. Claro, la pastería, pasé un chivo involuntario que es la fábrica de pasta que queda cerca de mi casa. Que se llama la pastería. Ahora, claro, me acabo de mudar, no importa cuándo escuchen esto, y tengo que encontrar una nueva fábrica de pastas, si tienen en la comercial para recomendar, porque todavía muy no... Muy bien, aceptamos recomendaciones. Pero todo este preludio no fue para nada. No, para. ¿Quién se viene, Martina? ¿Quién se viene, Bruja? El especialista. Te dejé tirado porque no me acordaba cómo era la métrica. Pero no va a salir bien. Pero viene el especialista. Lo voy a practicar. Viene el especialista, la especialista. Y no cualquier especialista y no de cualquier tipo de pasta. Porque obviamente si hicimos esa introducción va a tener que ver con la pasta. Pero como decíamos, es una pasta especial. Porque acá queremos... Que tiene otra sustancia. No, o sea, tenemos que aportar algo nuevo, y claro, a la comunidad. Para algo tenemos que traer gente que venga como que sepa, a apoyar... Que sepa de cosas. A la gente y traer algo nuevo. Y... La oferta que tenemos en esta ocasión es un tipo de pasta llamado pasta terapéutica. Y acá tenemos un fuerte aplauso a Cristina. ¿Cuánta gente hay en esta cabina para aplaudir? Por favor. Hola, gurise, ¿cómo andan? Hola, Cristina. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy agradecida de estar acá el día de hoy. La verdad que estoy muy contenta. Qué bueno que hayas venido. Sí. Costó que aceptara la invitación. Lo que pasa es que esto de hablar de esto me pone muy nerviosa, ¿viste? Me pone medio mal porque, bueno, yo en verdad voy a contar cosas muy fuertes acá, ¿no es verdad? Sí. Yo, bueno, les cuento un poquito entonces. Yo estoy acá en el rubro de la gastronomía, hace como 10 años más o menos. ¿Un montón? Un montón, sí, un montón. Bueno, empecé a trabajar sola. Soy súper autodidacta. La verdad que yo misma me hice todo. Aprendí a cocinar sola en mi casa. Yo había empezado al principio con... Me puse a hacer psicología, en verdad. Ajá. Al principio empecé con psicología y como que, bueno, me metí un poco ahí. ¿Pero enganchaste? ¿Con psicología? Sí, sí, sí, soy psicóloga también. Ah, pero bueno, en verdad después me di cuenta que quería hacer, quería dedicarme a cocinar. Ajá. ¿Querés contarnos un poquito cómo llegás al área de la cocina? O sea, ¿cómo empieza tu camino ahí? Y bueno, yo siempre cociné. Siempre cociné desde chiquita. Me enseñaba a todo el mundo a cocinar. Yo cocinaba. Entonces, en ese momento dije, bueno, está, voy a ponerme a cocinar siempre para mi familia. Porque la familia es importante, ¿no es verdad? Claro. Entonces, yo todos los domingos me encargaba de cocinarles cosas a mi familia. Hasta que, bueno, un domingo antes de las elecciones, ¿no? ¿De qué año? Hace años. ¿Hace años? Claro. No me acuerdo mucho porque, viste, que a veces me confundo los años. Oh, pero la cuestión es que un domingo iba a venir toda mi familia a mi casa. Y toda la gente de ahí, en verdad, es de diferentes partidos políticos. Sí, tenemos tipo gente de izquierda, de derecha, se pica, chiquilines. Cuando se pica el almuerzo familiar, está complicado. Es complicado hablar de política en ciertos lugares. Cuando ya llegás a la edad en la que te preocupa preguntarle al tío por qué votó, ¿viste? Decís, mejor evito este tipo de charlas. No hay que hacer este tipo de preguntas. Bueno, viene a comprar patas a mi emprendimiento. No, bueno, les cuento un poquito entonces. Yo acá lo que hacía era... Venía mi familia cuando sabía que se iba a picar todo, yo decía, hago pastas caseras. Entonces hacía tallarines, ¿no? Ajá. Tallarines, pero le ponía determinadas cosas que hacían que mi familia estuviera tranquila. Como que yo empecé a experimentar con diferentes cosas, ¿no? Desde hierbas hasta diferentes frutas, verduras, arcilla, por ejemplo. Arcilla ayuda para... No, la arcilla no sirve para eso. La arcilla sirve para otras cosas. Pero hay error. Bien. Claro, con mi familia le puse clonazepam directamente. Pero y estuvo bárbaro, chiquilines. O sea, digamos que tu emprendimiento... Te metiste en la cocina derecho a investigar, digamos. Te metiste a jugar con los elementos para lograr cosas. ¿Y después de eso se prendió el proyecto o simplemente fue como el inicio de la cocina? No, ahí me di cuenta que eso se podía hacer. Claro. Entonces dije, bueno, voy a empezar a vender pasta con clonazepam. Pero después lo cancelé porque me pareció un montón. ¿Pero es un negocio legal en el que tú estás? Sí. No preguntemos esas cosas. Ya la semana pasada... Tenemos un tema con la legalidad y las personas que traemos. Estamos siempre de borde. Teníamos que chequear un poquito más. Bueno, pero la cuestión es que yo soy psicóloga, ¿no es verdad? Ah, no soy psiquiatra. Tenemos un título de la del Arche. Pero no puede igual. No, de la categoría. No puede recetar. Ah. Y no solo no puede recetar, sino que no está recetando, le están metiendo en la comida. No puede recetar, pero no importa porque... Bueno, detalle. Pero consigo receta verde. Entonces, a todo esto, Bueno, empecé. Entonces después dije, no voy a vender solamente con clonazepam. Entonces me puse a investigar, ¿no? Me puse a investigar, empecé a investigar en las flores de Bach, por ejemplo, en la homeopatía, ¿no? Hice un curso de pastas también en el Crandon porque no sabía tanto. Entonces necesitaba saber más. Y bueno, eso también se estudia. ¿Me podés hacer una listita de cinco tipos de pasta? Porque yo solo conozco sorrentino, tallarín y moñita. ¿Gnocchi? Ravioles. Gnocchi, ravioles. Claro. Capelletti, tenés también. De las raras, las comunes las conozco, pero... Penne rigatti también. ¿Penne o rigatti? No, rigatti. No, el penne es como... Sí, también. Sí, hay de todo tipo de pasta, la verdad. Lo que yo igual, más que nada, me encargo de hacer tallarines. No, bien. Más que nada, tallarines, pasta rellena, te hago de todo, te hago tipo sorrentino, te hago raviolón y te hago raviolones, porque no es lo mismo. Porque vos le pones lo mismo al raviolón y al raviol y no es lo mismo, no funciona igual. La gente cambia, como por favor. Bueno, lo que pasa es que el raviolón da como una sensación de que vos en verdad sos más chiquito. Y eso a veces funciona. Para trabajar la autoestima. Exactamente, porque a veces tipo la gente tiene el ego muy grande. Entonces cuando come rayolones, dices, ah, soy mucho más chiquito de lo que pensaba, ¿entienden? Un toquecito de humildad. Y eso sirve bárbaro. Y yo a eso generalmente cuando la gente está muy arriba de tipo, ah, el ego, no sé qué, ahí le encajo. Canela, porque todo con canela. O sea, canela es la base de todo porque activa todo lo demás. O sea, la canela va con todo, va con el jamón y queso, va con todo. Eso sirve para otras cosas. La cuestión es que cuando la gente tiene como la autoestima muy alta, raviolón. Raviolón, y le pongo, así, le pongo albahaca, porque es noble la albahaca, albahaca, palta y ricota. Y te hago una pregunta, ¿trabajas con materiales de estación o da intento, porque la verdad que me encantaría, me encanta, en verdad, porque siento que la gente está como mucho más conectada cuando está en la estación y está comiendo, por ejemplo, zapallo en invierno. Pero a veces no me pasa, porque no hay, ¿viste? A veces igual la gente se cuelga a comer cada cosa, te diré. Ay, contame, por favor, alguna ¿cómo cosa? Funciona, claro, ¿cómo funciona esto? La gente va a vos el día mismo, tiene que ir antes, ¿cómo te comentan qué es lo que necesitan o cómo te das cuenta vos? Claro, ¿cómo accedemos a vos, Cristi? Bueno, todo esto de la terapia que yo le estaba contando es porque en verdad durante la semana yo me encargo de hacer, por ejemplo, estas sesiones terapéuticas, ¿no es verdad? Ajá. Bueno, hago estas sesiones donde la gente me cuenta cómo está, cómo se siente, no sé qué, no sé cuánto, y yo ahí ya me voy pensando, voy armando la recetita, ¿no? Entonces el domingo estas personas van al lugar, ¿no? Para levantar la pasta que yo le preparé. ¿Ese lugar es un lugar tipo negocio o levantamos directamente de tu casa? Es mi casa, pero tengo bromatología y todo eso lo tengo re bien. O sea, bien, está todo importante. En orden y bien fecha. Sí, entonces, básicamente van a buscarlo a mi casa y ahí, bueno, yo le digo el tiempo de cocción también, porque es importante. Porque hay veces que la pasta tiene que quedarte cruda para que te funcione, porque si no, no te funciona. Ah. Claro, y el tema de que esté bueno también comerlo, que sea rico, como... Siempre es rica porque sí, todo tiene canela, así que todo siempre queda rico. Ah, claro. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, contame. Me dijeron que la canela se como que se complementa con el clavo de olor. Sí, claro. Pero eso, si, por ejemplo, te haces una carrot cake. Ajá. ¿No? Vos tenés la canela, el clavo de olor y le tenés... Pero digo, ¿para la activación de esta de la que estamos hablando? Para la activación también, claro. Pero igual depende, porque el clavo de olor sirve para determinadas cosas muy particulares. Sirve para sacar granitos, por ejemplo. Ah, mira. Cuando estás tipo, como tenés mucho acné, eso también quiere decir que tenés baja autoestima. Pero más allá de eso, tipo, tenés mucho acné y vos tenés que poner canela, clavo de olor, jengibre y le rayas la zanahoria. Por eso también sirve comer carrot cake. Pero depende de la persona. Bien, y te hago una pregunta. Dale. Entonces, yo te llamo por teléfono, que capaz que puedes compartir después un contacto con el donde llamarte. Te pido como una cita, una sesión. Nos encontramos en tu casa. Vos ahí me haces... No. Nos encontramos en mi consultorio. Ah, en tu consultorio. Claro. Porque vos sos psicóloga. Ajá. ¿Qué? Bien. ¿Dónde queda? ¿Le querés pasar el pique para que la gente sepa el número y preferís mantener privacidad? Voy a pasar el número y es mi número de trabajo, ¿sí? Les voy a pedir que no me escriban en momentos donde no da, tipo fuera de hora. Bien. ¿Y qué horario te podemos encontrar? Y más o menos de las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Largo el horario, amplio. ¿Vieron? Sí, sos una tipa trabajadora. Trabajo mucho. Y vamos a tu consultorio, digamos que tenemos como una sesión, pero una sesión de... Una sesión de terapia. La gente viene y me dice, mirá, me pasa esto, papá. Yo me doy cuenta que es cosas con la familia seguro. Entonces a veces le doy una pasta como para comer en familia, ¿entienden? Sí. O por ejemplo, si tienes problemas de pareja, te doy una pasta para compartir con tu pareja. ¿Qué mezclas para los problemas de pareja? Y ahí lo que mezclo es canela con jamón y queso. Jamón y queso, sí. Y después, por ejemplo, es depende de todo. Porque también las salsas tienen mucho que ver, ¿no? Ah, porque no es así nomás. Porque, por ejemplo, yo le pongo una salsa Caruso, te sirve para sentirte como en tu casa. Bien. ¿No? Vos estás como perdido por el mundo, no sé qué. Una salsita Caruso te hace sentir en el lugar donde tenés que estar. Que eso es espectacular. ¿Y cuatro quesos? Cuatro quesos es más como cuando necesitas un poquito... ¿Sexo? No, querida, no. Pero después de comer pasta. Y bueno, pero después siempre de ravioli, pero un claro, empache. Pero a ver, para tener sexo sí, están los sorrentinos. Estamos livianitos. No, pero no sabes cómo te levanta la libido, querida. ¿Qué cosa? Me lo perdí por mirar a la operadora. No, los sorrentinos. Ah, bueno, sí, doy fe. Los sorrentinos con... ¿Querés compartir algo? Pero no sé qué tipo de sorrentinos comés porque vos ni un encaminista en mi clínica. Bueno, capaz que son los sorrentinos en general, puede ser, que tengan algo, la mezcla del jamón y el queso. No, pero no son de jamón y queso los que te dan la libido alta. Ah, perdón, Cristina. Tiene... Perdón. tienen ralladura de naranja. Ajá. Sí, pepino. Y tomate perita. Cristina, qué rico. Re delicioso. No sabes lo que es, la gente se vuelve loca. Y bueno, no sé si es porque capaz que no les gusta tanto el sabor y dicen, vamos a coger porque esto no se puede comer. O cuál es la cosa. Pero a eso yo le pongo. Nada, le pones cualquier tipo de queso, a veces ralladito, quesito, y te funciona. Ya te me va. Encanta. Bueno. También tengo, por ejemplo, otras salsas, ¿no? A ver, por ejemplo, la boloñesa es diferente. Porque una cosa es que, por ejemplo, la boloñesa común y corriente, por ejemplo, te hace creer en vos mismo, en vos misma, ¿no? Como tiene un factor ahí de, bueno, autoestima alta. Pero, por ejemplo, si esa boloñesa tiene panceta, te hace más fértil. Bien, bien, variantes. Interesante. Es como variantes así, ¿no? Y después, por ejemplo, la pasta con frutilla sirve mucho para, bueno, llevarte mejor con tu mamá. Bien, bien. Bueno, interesante, interesante para quienes... Yo tengo una pregunta porque sí. Todo esto tiene una amplia gama de combinaciones. Entonces, me parece que hay que saber mucho y cómo haces vos para cubrir con todos los pedidos. O sea, vos transmitís tus conocimientos a alguien más. ¿Podés confiarle todo esto a alguien o trabajás sola? Yo intento trabajar sola porque a veces no se puede confiar en la gente. Sí tengo una amiga que en verdad es coreana. Y bueno, ella no entiende mucho. Yo solamente le digo, poné eso, eso, eso. Y no sabe para qué es, ¿entendés? Entonces ahí yo le digo, ella no me dice, no sabe bien el español. Cuando yo le pongo afuera de la cajita, como le digo, bueno, esto es para ta, ta, ta, ta, ta, ta. No, ella no lo sabe leer. Entonces solamente pone los ingredientes y ya está. Mantenés el secreto. Mantengo el secreto porque sí, me parece muy importante. Sí. ¿Es como para mantener en secreto? ¿O porque crees que es un conocimiento bastante intuitivo, digamos, que no hay como receta? Es como ambas cosas, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, una persona está deprimida, pero está deprimida laboralmente, ¿no? No está deprimida relacionalmente. Entonces, si es la depresión laboral, es una cosa. Y si es la depresión laboral, porque tu jefe es un gil, es una cosa, pero si tus compañeros son unos giles, es otra cosa, ¿entienden? O sea, es muy profundo. Y no es lo mismo si sos una persona alta que si sos una persona baja. Que si tenés color de ojos azul o si tenés el color de ojos marrón. O sea, esto lo saqué igualito de la homeopatía, ¿vieron, chiquilines? Claro, claro, claro. O sea, bueno, todo eso tiene que ver, mucho que ver. Un análisis completo de la persona. Sí, claro. Yo veo de una y ya digo, esta persona me parece que está por acá. Cristina, por favor, necesitamos tu contacto. Yo creo que vamos a tener acá, ya empezó a caer una lista inmensa de personas que van a querer contactarte para solucionar sus problemas, ¿verdad? Sí, bueno, mi ¿Te número... ¿Te puedo pedir tu número de teléfono? Sí, mi número de teléfono es 4558-89375. Bárbaro, ¿de qué nacionalidad es ese número? Es de acá, de Colonia. Ah, bien, bien, bien. ¿Sos de Colonia, Cristina? No, está la Ali. No soy de Colonia. ¿Cómo que no estoy? Estoy acá, sí. Estoy hablando con Cristina, con ustedes, chiquilina. Claro. Claro, entonces yo le decía, hola Gali, ¿cómo estás? Estoy bárbara, ¿vos? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, a todo esto yo quería comentar una cosita más. ¿Qué pasa cuando la gente se quiere suicidar? ¿No? Porque los domingos a veces la gente me llama y me dice, ya está, me quiero matar. Qué fuerte, ¿no? Sí, es re fuerte. Entonces yo pensé, ¿qué hacer? Ajá. Y yo, ¿y encontraste una pasta que responda? Sí, con cianuro directamente. Pero a todo esto, igual hacemos muchas cosas entre medio antes de ese momento, ¿no? Porque no queremos que la gente se muera. Pero también valoramos el derecho a la gente a elegir si quiere seguir en este mundo o no. Entonces, tengo 3 sesiones y le doy, por ejemplo, una pasta. Y si no funciona, le doy otra pasta. Y después si no funciona, otra pasta. Hasta que llegó el momento del cianuro, ¿no? Porque el cianuro está. Entonces eso, ahí tienen que llamar a un amigo o una amiga que haga de suicidio asistido. Porque estoy a favor de suicidio asistido, chiquilines. Bien, bien, interesante. Son mis ideales. Me encanta, Cristina. Me parece importante que bueno, que nos informemos de estos temas. A mí, por ejemplo, me falta un montón de reflexión acerca, por ejemplo, del, bueno, yo creo que estaría a favor del suicidio asistido también, así, pero sí, como es como tirando... complicado. Aparte hay pila de gente en el mundo. Yo a veces pienso eso también, ¿no? Como que si la persona hace claro que se quiere ir, que se vaya. Bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Entonces, polémica, Cristina, la verdad. Polémica, polémica, pero bueno, acá defendemos la libre expresión, digo. Sí, claro. Y muchas gracias, chiquilina, porque la verdad que yo no me la esperaba nunca venir a un programa de radio, es mi sueño. Perdón si hablé mucho y si hablé muy rápido porque me pone muy feliz esto. La verdad que yo no. Bueno, sos bienvenida cuando quieras, Cristina. ¿En serio? Bueno, les traje una pastita. ¡Ay! Se emocionaron, chiquilina, no puedo creer. Contanos si tiene algo en especial. No, para mejorar la adicción. Le puse, porque ustedes me sentí una mierda lo que están diciendo. Yo lo escuché el programa el otro día y bueno, la verdad que nada, está medio flojo. Bien, vos decís que tenemos que hacer ejercicios o algo más como para... No, comer pasta. Listo. Ah, bien, claro. O sea, claro, yo te iba a pedir en realidad para el domingo que viene. Sí. ¿Te podemos hacer pedido? Ya que está acá, podemos... Dale, dale. Ya tenemos para la adicción, vamos a comer ahora, le guardamos una porción al mate. Me encanta. Ay, sí, ese muchacho. Por ejemplo, yo voy a aprovechar que estamos para el dolor de espalda, que me gustaría una pastita. El dolor de espalda, en verdad, todo lo que es muscular. Si es óseo es otra cosa, pero si es muscular, yo te recomendaría unos capeletti, ¿no? Unos capeletti que son de espinaca, ¿sí? Y espinacas por afuera, ¿no? Y rellenos de remolacha, hinojo y con una pizquita de orégano. Me gusta. Me encanta porque ya lo saboreo, ¿viste? Ya te lo imaginás. Digo, qué pinta, ¿no? No importa, elijo creer, pero si no, igual ya con comer eso estoy contento. Sí, quieras o no, los remedios no son ricos también, ¿no? O sea, porque... Y claro, muchas veces le pongo, por ejemplo, Redoxón, ¿no? Cuando les falta un poquito de vitamina a la gente. Yo le pongo Redoxón porque es lo que necesita. Claro, qué tanta vuelta, directo, ¿no? A lo seguro, no, hay veces que sí, claro. Una gente me anda, bueno, sí, sí. A veces uso el clonazepam, ¿está? A veces lo uso. Lo tenía que decir. ¿Vos tomás? ¿Y yo clonazepam? Sí. No, yo soy una tipa muy tranquila. Claro. Sí, sí, sí. No, yo te quería pedir. Sí, decime, ¿vos para qué querés, querida? A mí me gustaría pedirte un raviolón, una pasta que me ayude a concretar cosas. Ah. ¿Pero concretar cosas de qué sentido? Me gustaría publicar un libro. Wow, qué específico. Entonces, lo que vos necesitas es dejarte joder y empezar a escribirlo. Bien, tengo como parte... Es de ilustraciones. ¡Ay, de ilustraciones, querida! ¡Con razón! Bueno, mira, te iba a decir. Acá, el Penne Rigatti, lo que yo te decía al principio, el Penne Rigatti es una gran pasta. Aparte, parece como un librito, si vos lo ves. O sea, viste, como si vos la abrís de costado, pero en verdad, viste, como un tubito. Bueno, el Penne Rigatti, lo que te recomiendo es que lo hagas... carbonara, ¿sí? El Penne Rigatti yo lo voy a... Carbonara, qué rico. Qué rica la carbonara, chiquilina, ¿no, verdad? Lo conocí en España. Ay, ¿te fuiste a España? Sí. ¿Y quieres provocar un libro? Pero qué regia esta muchacha, la verdad te diré. Bueno, mira, lo que haces así es pones el Penne Rigatti, yo le voy a poner canela, obvio. Y después de eso, yo también le puse canela, no te conté porque está, lo uso como base para todo. Canela, y a eso le voy a poner un poquito de aceitunas picadas. Vas a tener que comer para concretar. Está bueno, pero sí para concretarlo como. Es así. Y te va a ir bárbaro, ¿eh? Ya lo presiento con ese libro. Ay. Yo soy media bruja también. Porque también estudié con la Wicca, pero no vamos a hablar de eso porque eso es... En otro programa. Sí, por favor. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Ay, no, gracias a ustedes, chiquilín, no puedo creer. De verdad, fue un placer tenerte. Mi sueño. Te tengo que decir que hay algo en esta cuestión medio de mezclar cositas para ver qué pasa con eso, que me gusta mucho. Lo tengo pendiente, lo único que hice en relación a eso son jabones. ¿No? Bueno, pero también a veces le pongo jabones. ¿A los ravioles? ¿A la pasta? No. Sí, en verdad sí. Le pongo generalmente, pero solamente un poquito, una ralladurita, muy poquito, así, viste, con el rallador chiquitito ese que es como de rallar ajos. Sí. Bueno, le pongo apenitas, pero muy apenitas, cuando hago como para una cosa muy grande, viste, una familia muy grande que está muy jodida como que hay mucha suciedad adentro, ¿me entendés? Entonces yo le pongo jabón y limpia todo. Tiene sentido que tenga habilitación de bromatología. Claro, perfecto. No hay... Está nada todo que muy discutir, limpio, chiquilines. ¿No? No, también comemos cada cosa que la verdad yo confío también. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquilines. Problema solucionado, con comida, con todo. Con nuevo aprendizaje. No, y Cristina es una divina. Ay, gracias, Gurita, no puedo creer que me... Te agradecemos que vengas de tan lejos, la verdad. ¿Querés mandar un saludito a alguien? Sí, me encantaría mandar un saludito específicamente, bueno, a Hyun-Yang, que es mi amiga coreana, que cocina conmigo, mi amor, querida, divina, te quiero. Y después también le quiero mandar un beso muy grande a mi gato, Fellini, que la verdad que Fellini es el sol de mis días. Es la alegría, yo sé que lo dejé escuchando este programa ya y siento que ahora con mi voz está siendo muy feliz. ¿Haces alimento para mascotas también? Estoy incursionando. Le quiero decir sí a la gente que, por favor, que empiece a cocinar, que pruebe cosas, que van a salir cosas maravillosas. Y que usen canela. Gracias, Cristina. ¡Qué hermoso! Un aplauso también para Cristina. ¡Un abrazo! Adiós, adiós. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Domingo. Si Domingo fuera hombre, ¿qué hombre sería Domingo? Un tipo callado, de silencios largos. Sería un tipo que mira a los ojos, pero que abraza apenas. Tomaría whisky a partir de las 7 de la tarde en un bar de barrio. No toma café, no fuma nada. Cuando se dice salud, participa únicamente levantando el vaso. Llora y ríe con facilidad. Camina por la calle en vez de por la vereda, y camina sin rumbo. Sería de esos tipos, sí. Sacaría alguna foto con una cámara vieja. Pasaría ratos de paciencia buscando alguna cosa que perdió. Está enamorado. Está enamorado de alguien que vivió hace 300 años. Yo tengo un amigo que sería Domingo. Que sería Domingo, pero se llama Mateo. No se desborda, pero sufre. Si Domingo fuera una persona, usaría jogging y championes blancos. Para que no se le caiga la tarde del todo, saldría a correr por la rambla. Quedan platos por romper, perdón, por lavar en casa. Fernando Cabrera o Robin Williams o Roberto. O también Brad Pitt, que aunque no tenga nada que ver con los domingos, haría que los domingos no sean tan domingos porque sus lunes no son tan lunes. así, juzgando de afuera. Tendría una billetera de cuero gastada, las puntas del plastificado de la cédula abiertas, una boina felpada de veterano. Domingo, a eso de las 4, el turno antes de ir al bar, empezaría a lijar unos banquitos que pretende usar para cuando prende la estufa de leña en invierno. Mientras, escucha el relato de un partido cualquiera y no le molestaría el partido a la misma vez que una plena, a la misma vez que el tango y los tambores, pero sí el caño de escape roto de las motos. Si el domingo fuera mujer, daría besos con la nariz y rascaría bien la espalda. Abriría las ventanas para ventilar la casa en la mañana y sentir un poco el frío abajo de la ropa de la cama. Entonces tendría fría las manos. Se sentaría en el cordón de la vereda a fumar un cigarrillo y jugar con una piedrita de la calle entre los dedos. Saludaría a la gente que pasa. Sonríe. A veces a media mueca, pero sonríe. Se pintaría las uñas ahí mismo. De cualquier color, porque vale ser terraja los lunes. Tiene un gato que la mira desde el balcón. Tiene un gato que la mira ser domingo. Sería de otoño, apenas con rubor en las mejillas, el resabio de la feria al mediodía, porque compra pasta de dientes, plantas y tangas. No tengo una amiga domingo, pero conozco a Jenny, la peluquera de Durazno, y no recuerdo bien la esquina. Si domingo fuera mujer, sería dominga. Claro, se daría una ducha caliente en el atardecer, se tocaría ahí mismo con la ventana abierta, una ducha de las que parecen durar una semana entera. Cenaría un café con leche. Dominga baila. Un poco a destiempo, pero baila. Y si no es café con leche, es la salida temprana a tomar vermut en un bar cerca del puerto y volvería cantando a su casa, equivocándose en la letra, cambiando las palabras. Dominga podría ser inmigrante. Inmigrante en su propio país. Cuando cae el atardecer y se cierran las persianas, me voy pisando las ganas por el suelo en Belvedere. Y si nos vamos a ver, no me hables del partido. Vos sabés que estoy dolido, ando buscando consuelo. No me pegues en el suelo cuando el cuadro haya perdido. Si me vieras en donde estoy, sumergiéndome al lamento, si te acaricias el viento como me acaricia hoy, entenderías que soy tan gris y montevidiano. Se me va un poco la mano con el cantar nostalgioso. No quiero ser pretencioso, mas parece que es en vano. ¡Qué lujo! Ya el segundo programa y ya nos estamos dando estos gustitos. Gracias. Tremendo. A este señor que aún no mencionamos su nombre. ¿Cómo se sigue, la verdad? ¿Cómo se sigue después de este momento? Muchas gracias, ese regalo, por favor. Bueno, Danilo. Danilo, hola. Bienvenido. Hola. Hola, Dani. Hola, acá hola, invitamos hola a un amigo y el amigo dijo que sí. Básicamente le... Le pregunté si Domingo fuera un hombre o una mujer, qué hombre y qué mujer serían. Y el señor me respondió que no entendió la consigna, pero que tenía pero que tenía una canción que para él era ser Domingo. O su ser Domingo, que lo describía él los domingos. Y bueno, nada, lo invitamos a cantar la canción en la radio. Que lo valió, ¿no? Así fue. Así que nada, así nos va a acompañar ahora. Dani, yo no sé cómo describirte, ni siquiera pensé en cómo podía describirte o si tenía que describirte en algo. Lo que me animo a decir es que es un gran compañero de trabajo, que nos conocimos ahí haciendo carnaval. Sí. Trabajo por decirle trabajo, pero de murga, sí, de proyecto. Y que hace tremendas canciones re lindas, que en realidad soy una atrevida, porque creo que es la única canción que conozco tuya. Entonces, o sea, estás mintiendo. No, pero ya con solo esa me animaría a decir. Claro, hacemos como, bueno, ese es un temardo, así que está todo el resto. Ya está, el resto, por claro. Es como una buena puerta de entrada, de repente es tu mejor canción, no lo sí, sé. Sí, siempre pasa, ¿viste? No lo Uno sé. Muestra primero lo mejor. Y después vas a menos. Depende. Ah, yo soy lo contrario, ¿eh? No te pasa, muestro, pero... muestro tipo, bueno, esto es lo más... Y después... Oh, sí, Y sí, bueno. Para... Es inteligente ya, ¿no? Tipo, solo deja claro, la subida. Es, no, si te pero interesa, seguí. Yo me refería cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer sugerencias, ¿no? Decís, ¿escuchaste esta banda? Y le mandás la canción que más te gusta. ¿No les pasa? Y después como que escuchás el resto del disco y decís, sí, la que mandaste estaba buena, pero el resto no. Claro, no sé. Para mí hay que cambiar de estrategia ahí entonces, ¿eh? Mandemos un tema que esté bueno, pero tampoco tanto. Entonces después dicen, pero ¿escuchaste tal tema? Y ahí te das cuenta que tu amigo o tu amiga estuvo escuchando el disco que le recomendaste. Dani, ¿podemos escuchar más canciones en algún lado? No, te diría que no. Así que de verdad, un lujo, esa canción, esto es para que todo el mundo sepa que acá, bueno, no se trata de un espacio publicitario, simplemente compartir. Sí, no, esa canción se llama Belvedere y está en YouTube. Sí, y después hay una más, claro, porque ahí te la mandé. Y hay una más en YouTube que se llama Vuelve Pájaro Encantado. Y después. No, o sea, no tengo plataformas así, cosas. No. Estoy ahí en un proyecto con un amigo que creo que está escuchando. ¿Cómo se llama? ¿Le querés mandar Pablo, un beso? Pablo, sí. Pablo, te mandamos siempre un beso. Gracias por ser amigo de Dani. Que esperemos en breve salir a las canchas a tocar. Sí, eso es. Mira, estarse atento. Tengo una invitación pública, ¿no? Sí, tenemos sí, una invitación. Si tenés la fecha 20 de mayo... Vayan agendando todos. Es un día bastante especial, ¿no? El día del detenido desaparecido, ¿verdad? De la marcha del silencio. ¿20 de mayo? ¿20 de mayo? Claro. Bien, ese día. Vamos a hacer... Capaz que el siguiente. Capaz que el 21. Sí. Producción al aire, ¿no es cierto? No. Bueno, el 27, ¿qué tienen para usar? No. Producción al aire me gusta. ¿Es 21? Es 21, claro. ¿Sábado 21? Ah, entonces yo me equivoqué. Perfecto. Igual, tranquila. Obviamente, un palito de bueno, yo no conozco ninguna fecha, me parece, de la vida, salvo cumpleaños de mi madre. Bueno, y... el 21 de mayo vamos a hacer un evento de la radio como lanzamiento de este proyecto acá mismo en Radio Pedal y vamos a convocar y estamos convocándote en este momento a vos. Precioso. Y a Pablo, si estás ahí escuchando, a participar. Pensalo, no es una respuesta ahora, no hay que apurarse, pero estás invitadísimo. Y otra cosa que iba a decir es que obviamente estamos a disposición de este pequeño... programa para que vos vengas a cantar tus canciones y lo dejamos grabado y lo subimos a nuestro humilde programa. Y te haces mega famoso, Daniel. Claro. Es más, tenemos a 9 oyentes en este momento, o por lo menos 9 oyentes que votaron sobre nuestra encuesta. Me encanta, a mí me puso muy feliz la invitación, me encanta, así sean 3, no importa, divino estar acá escuchándolos y cantando y todo. Gracias. Gracias. ¿Querés quedarte acá a escuchar como en lo que seguimos? Y para mí puede sumar todo lo que quiera también. Para mí sos parte. Se suma a hablar, a recomendar, a... Tenés el micrófono abierto. Claro, bueno, ya está. Dejale, para mí es tiempo de que dejes la guitarra a un lado. Poner algo, no sé si... Mirá, tenemos catering y todo. Te invitamos ahí, un esconcito. Bueno. Agua, es bastante complicado. Y vamos, a empezar con este segundo... En realidad arrancó con todo este segundo bloque. Y vamos a seguir ahora con un rinconcito que tenemos de recomendaciones. La recomendación lo que hicimos la semana pasada, porque en algo nos vamos a sostener firmes. Capaz que alguna cosa va cambiando después, pero hay otras que nos gustaron y vamos así. Por lo menos en este vamos espacio a hacer de que exploración, que de juego, de didáctico. Y algo quiero decir, preciosa la canción de Danilo y preciosa la lectura de la Marti con cositas que fueron aportando. Sí, gracias a todas las personas que me respondieron esa pregunta. Espero articularlo en algo que... Sí, hermoso relato, poema, de poesía. Ni idea, el formato creo también. Creo que es una narrativa más prosa. Ah, sí. No yo pretendo, tiene mí, pila de entes. Todo lo que suena lindo es poesía. Tipo, eso que llaman la poesía, ¿acaso? Ay, eso me gusta esa idea de la poesía, Bárbaro. Yo debería saber un poquito más de poesía igual. Todos, pero no todas. Es el caso. Contame. Lo que sí, no, tampoco sé, pero me gusta un poquito más, es el tema de la novela. Y como la semana pasada, vamos a estar recomendando en principio un libro que... A diferencia de la semana pasada, vamos a subir ahora la tapa en las redes, así ustedes pueden... En este momento. Claro. Pueden jugar con nosotros sobre la dinámica que tenemos ahora. Viendo qué le genera la portada de este libro llamado Mis días en la librería Morisaki. Y paso la posta a Martina Ferreri, a ver qué le sugiere. Bueno, para empezar... Modo domingo. Sí. Para empezar, me lo compraría. Eso es importante. O sea, hay algo que me gusta... me da la sensación de que se trata de una muchacha que de una historia que no tiene nada que ver con la librería, sino que es sobre la vida de esta muchacha en el piso de arriba que vive, y bueno, como transcurriendo y pasando y entrando y saliendo de esta librería, pero más como una espectadora que como si la historia se tratara en sí de una librería. Y después te hago una pregunta que es, estoy con ganas de leer algo así del estilo más oriental. Está bien que esa pregunta la formule así. Sí. Y no sé muy bien cómo por dónde empezar, más allá de los... Ni siquiera sé los nombres de los clásicos que hay que leer. Después pasamos. Dale, después. Ali, vamos a te eso. Paso la patata. Me encanta. Ay, es muy bonito. O sea, yo también me lo compraría. Bueno. ¡Fua! Ay, qué bien. Yo pienso que es como que es una o sea, ella en verdad se mudó a una nueva ciudad y que le dieron laburo en una librería, básicamente. Y que está viendo arriba la librería, que tiene gatos y su vida alrededor de los gatos y lo que le pasa a ella en una nueva ciudad mientras trabaja en esta librería, ¿no? Para mí sí ella tiene que ver con la librería específicamente. Y digo ella porque para mí obviamente es una mujer, o sea, lo que te ilustra acá es una nena. Y bueno, ni idea. Va por ahí, porque en verdad no se me ocurre mucho otra cosa. Muy muy muy muy lindo, muy lindo el libro. Juli, Dani, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere pichar, aportar algo? Dani, ¿vos qué te parece? ¿De qué va este libro? Estamos acá, no, es la idea solo, jugar. Solo jugar, quiero decir, y decir todo lo que te ocurre. Que la tapa me pinta una escena... similar librería Tristán Narvaja y entonces me encanta. Compro. Ah, para otro fundamentalista de Tristán Narvaja. Tristán Narvaja. Y además la librería de Tristán Narvaja también son esos lugares que tienen como cierta magia, así como un teatro, ¿no? La librería, el teatro. Tienen como una puesta en escena. Tiene en eso. Algo, viste, se respira ahí que me encanta. Entonces me encantó, me gusta, compro. Compramos este, compramos por la tapa lo compramos. Sí. Bueno, y básicamente yo lo que hice en realidad para elegirlo fue eso mismo. O sea, me encantó la tapa. Dije, voy con este libro sin tener mucha referencia de nada. No conocía al autor, nada. Fue, está. Me parece que esto es lo que quiero leer, lo que necesito en este momento. Y es tal cual, y si hay un libro que es domingo, tipo, es este. También va en una búsqueda de hace tiempo de conocer un poquito más y autores, sobre todo japoneses. Y lo que me aporta esto es... También me interesa mucho ver cómo escriben y cómo piensan en otras culturas y cómo conocer esos procesos creativos y cuestiones que cambian totalmente a lo que estamos acostumbrados a leer. A mí me pasa, sí, por ejemplo, con Estudio Ghibli, Ghibli o no sé cómo se dice, pero me pasa que cuando vi por primera vez El viaje de Chihiro quedé pirando y dije, ¿qué onda esta linealidad? O sea, muy acostumbrada a la linealidad yankee o europea de esto pasa así, asá, asá, y este es el camino del héroe, y vos estás ahí encontrándote con cosas que decís, ¿qué? O sea, tengo ¿qué es esto? De todo ese mundo. Ay, por favor, amiga, entra. Claro, y pensás que estabas viendo una película animada que va a ser algo tranquilo y te revuelve todo. O sea, sí, justamente a eso quería llegar. ¿Puedes repetir el nombre y la autora o autor? Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa, así pronuncié algo mal. Bien. Es comprensible. ¿Y de qué se trata? Básicamente, hay un poquito de todo lo que han dicho, pero en este caso es lineal. La muchacha sí va a la librería a trabajar, o sea, pero ella es alguien que no está vinculada a los libros en un principio. O sea, parte de una historia muy cliché, quizás, que es una ruptura amorosa, un desengaño. Ella tiene un tío que trabaja en una librería. Su interés por los libros es nulo, absolutamente. No sabe nada, no le interesa. Pero va a pasar una temporada a lo del tío por esta cuestión de alejarse un poquito de su casa, es en otra ciudad. Entonces, para desconectarse un poco. Ahí el tío, además de ofrecerle, bueno, te podés quedar acá, te banco todo, ayúdame en la librería. Es como la única consigna que le pone, la única exigencia. Entonces ella, de esa manera, es que se va empezando a vincular con los libros y se va dando cuenta, bueno, que como el mundo que se estaba perdiendo y lo mucho que le gustan. Tal cual como decía Dani, es el panorama que te pintan es muy triste a Narvaja. Una calle de librerías, o sea, no es esta librería sola, sino que hay un barrio, y parece que esto es real, en Japón, que es... la calle de las librerías. Sí, exactamente. Ay, qué hermoso. Qué pena que no podía dedicado leer. Dedicado a librerías, aparte específicas. Cada librería se encarga como de un de tema, recomendar. Una temática. No es como acá, que es como bastante más amplio, digamos, pero cada una tiene como su especialidad. Muy bien. Y lo que tiene esto de Domingo es... Es un libro sencillo, o sea, la historia no es que se vaya muy a la profundidad, es algo bastante superficial, tranqui, es para leer en un domingo de tarde, aparte porque, como habrán visto, es un libro chiquito. Te lo lees en una tarde tomando un cafecito, con el gato dando vueltas, ahí tiene todo lo que un domingo para mí tiene que lindo, tener. Lindo y... Es bello estéticamente. Sí, es un objeto es como bello también. ¿Es tuyo o lo robaste de trabajo? No lo robé, lo saqué prestado yo. No robo libros, salvo excepciones, pero realmente... Muy excepcionales. Que se justifica. Bien, ¿a una amiga le robarías libros? No, eso no, jamás. Libros se devuelven porque yo sufro mucho. ¿Robarías de la librería para tu amiga? Amiga, cómpratelo. ¿Cuánto sale? Consigo descuento, hablamos. ¿Cuánto sale, amigo? Este sale de 690. Libro. De una. Bueno, amigo. Bien. Para lo que están ahora. Pero sobre todo esto me lleva como a recomendar un par de autores más, porque hay, aparte, así como este libro, uno que ya me tiene como cautivado y estoy como buscando el momento para leerlo, quizás un domingo próximo, que es El gato que amaba los libros, que también va por esa línea. De, bueno, el amor a la librería, a como esa cosa medio bohemia, el cafecito, como que es un libro que pinta muchos paisajes. El gato que amaba los libros. Perfecto. ¿Ah? También, como ya yéndonos un poquito más, adentrándonos en autores un poco más clásicos de Japón, a todo lo que sería Soseki. Por ejemplo, esto lo podemos vincular a Soy un gato, que también tiene esta cuestión de, bueno, un gato que narra, o sea, desde la primera persona, su vida acompañando a su dueño. Entonces tiene toda una muy cosa presente muy... los gatos en esta segunda tanda, ¿no? Yo pensé que se comían los gatos en Japón. Bueno. Ni idea. Por lo menos esta gente no. No es con los perros. Eso, ¿podés repetir? Eso de los perros de China. Es terrible, lo que acabo de hacer fue terrible. Fue un chistecito. Japonés escuchando que no. Disculpen, era solamente... Así que, básicamente, recomendar mis días en la librería Morisaki y, bueno, El gato que amaba los libros, ya les diré próximamente cuando lo lea. Pero sí, eso, Soseki, Soy un gato, Kokoro, Misceláneas primaverales, son todos libros que ya te meten un poquito más adentro. ¿Puedes deletrear su apellido? Soseki, es con S las dos veces y con K. Entonces, sencillo. Y, bueno, otro autor que me gusta mucho, pero no recomendaría para un domingo, es Murakami, que ya tiene una cosita un poquito más oscura y que te agarra mal parado y te tumba. Así por de favor. Una, como pasaría para con leer una un película miércoles. De Estudio Ghibli. Ayer, estaba viendo que ayer se cumplieron 30 años del estreno de Totoro y Cementerio de Luciérnaga. Quizá Totoro sí la recomendaría para un domingo, sí, porque Totoro la si banca. Bien trata un tema delicado, lo hace con mucha ternura, con mucha sutileza. Cementerio de Luciérnagas no. Pero ya adentrándonos en el tema películas, vamos a darle paso a alguien que realmente sabe de películas porque tiene estudio en esto. Yo solo miro compulsivamente y opino, aunque nadie haya pedido la opinión, pero la que sabe en realidad es la Juli acá. Para antes de eso, estaría buenísimo presentar a Juli, a ver quién es, ¿no? Porque a todo esto la mandamos a hablar el otro día de frente. Primero, o se puede presentar ella. Hola, Juli. No me gusta presentarme. Bueno, Julia es parte del equipo de Siempre Hay Alguien Peor Que Vos. Es nuestra... productora estética. Todo. Productora de comunicación. Audiovisual, comunicación. Tiene re lindas ideas y le encanta el cine. Y traigo comidita a la radio. Eso es lo más importante. Y vino. Bueno, primero que nada, yo creo que en realidad lo que está pasando ahora es que me están cumpliendo el capricho de la vez pasada y eso es hermoso. Ya muchas gracias. Ya estoy hablando de cine, o sea, ya. Y bueno, nada, que me quedo con esto de esta segunda tanda de si domingo fuese, y entonces arranco diciendo que para mí, si domingo fuese una película, sería Nieve Florecida en Astros, de Sergio de León. ¿Nieves florecidas en astros? Florecida en astros. Bien. Lo que voy a hacer un poco es hablar para mí por qué es un domingo y después voy a leer la sinopsis, así como que la pueden ver un poco más clara, no sé. Pero bueno, empiezo. Para mí domingo tal vez es almuerzo familiar con tuco y vapor. Es cadencia lenta e irrefrenable. Domingo, hecho película, es revisar en un cajón adentro de un placar fotos viejas familiares e inventar historias. Es mirar un barco acercarse al puerto. Y ningún almuerzo familiar está completo sin una abuela y un vino. Sergio, que es el realizador de esta película, que es documental, comparte almuerzos y vinos con Nieves, una señora que todos quisiéramos tener en nuestras vidas, sin dudas. Soleada, introspectiva y atrapante. Véanla. Domingo, hecho película, son las voces de Sergio y Nieves. Y la sinopsis es esta. El director Sergio de León ha explicado que Nieves es su vecina más vieja en todos los sentidos de la expresión. Acaba de cumplir 90 años y desde hace mucho viven pegados, balcón con balcón, en la ciudad vieja de Montevideo. De León ha dicho que creía conocerla, pero que eso solo ocurrió realmente a partir de la pandemia. Durante el confinamiento del 2020, filmándola con su celular y tratando de mantener una distancia de 2 metros, descubrió a una veterana fascinante, según sus propias palabras, a una mujer deshecha en luz y florecida en astros. Hermoso. Quiero que repitas, por favor, nombre, autor y si tenés una plataforma en donde la podamos ver. Facilita. Si hay. El acceso. Si es ilegal, no pasa nada. No, se llama Nieves Florecida en Astros, es de Sergio de León, es uruguaya. Estamos hablando de que wow. está situada en Ciudad Vieja. Tiene muchas particularidades la película, o sea, está filmada con un celular, está filmada en la pandemia, tiene como particulares, pero es domingo para mí. Y para verla, no quiero tirar bolazos, no quiero mentir. Tengo el leve recuerdo. ¿Dónde la viste? Yo la vi en realidad en un festival de documentales, realidad. Pero en alguna plataforma tiene que estar. Puede llegar a estar en Cinemateca Más, en Más Cinemateca. No sé, si quieren me hablan y se las consigo. Estuvo en forma. Cinemateca, ¿no? Yo la leí la sinopsis en Cinemateca. Sí, se estrenó en Cinemateca, ahora ya. ¿Tenemos acceso al autor? Yo tengo acceso al autor. Bueno, sí, fue cualquier cosa fue mi le profesor pedimos. Y lo adoro y lo adoro. Gracias, Sergio. Bien, por todo. Sergio, te vamos a salir a buscar para buscar tu película. Pero, si bien como que me gustaba tomar esto de si domingo fuese, ¿qué película sería? Yo también quería agregar como algo más mío, que es que está todo bien con que una película sea domingo y querer verla, pero a veces los domingos no precisas una película domingo, precisas algo que te haga escapar del domingo, como yo, que soy de las personas que precisan escapar de los domingos, lo siento. Entonces, nada, a veces tenemos que ver películas que en esencia no sean un domingo, que nos ayuden a irnos. Entonces, para mí, ¿qué tiene que tener una película para ser de domingo pero no ser un domingo? Y es que te tiene que transportar con facilidad a otro lugar. No cualquiera, sino uno en el que quieras además estar, ¿no? Porque tampoco vamos a ver cosas que no queremos. A lugares donde no queremos ir. Tipo la guerra. Exacto. Entonces, para mí, una película que a mí me pasó esto de que enseguida arrancó y yo ya estaba ahí y quería estar ahí y la podría ver todos los domingos de mi vida, que se llama Tarde para morir joven, y escuchen esto porque es totalmente casualidad, pero la autora se llama Dominga Sotomayor. su nombre es Dominga. ¡Wow! Oh, es espectacular. Hermoso. Es chilena la película. Decime de vuelta el nombre. Tarde para morir joven. Dominga Sotomayor. Esta la vi en internet, no sé, online, pirateada. Pero para mí cumple a la perfección con esta consigna. Es de domingo porque son vacaciones, porque está situada en un lugar desconocido, pero de ensueños. Una comunidad en las afueras de Chile, adolescentes que crecen con excitación e incertidumbre, casas lindas. Todo eso a mí me transporta sin ninguna dificultad y me hace olvidar lo que me rodea. Sobre todo la parte de las casas lindas y la fotografía preciosa. Y bueno, la sinopsis vendría a ser esta. Durante el verano de 1990 en Chile, un pequeño grupo de familias vive en una comunidad aislada junto a la sombra de los Andes, construyendo un mundo nuevo lejos de los excesos urbanos, con la libertad emergente que siguió al final reciente de la dictadura. En esta época de cambios y reconocimientos, Sofía y Lucas, de 16 años, y Clara, de 10 años, vecinos en esta tierra seca, lidian con sus padres, los primeros amores y los temores, mientras preparan una gran fiesta para el Año Nuevo. Muy bien. Y tengo un pequeño bonus track de este momento que me parece muy lindo y me emociona mucho, que es que tengo una amiga que yo adoro cómo ella habla de cine y cómo ella habla en general, pero de cine particularmente. Y le pedí que me mandara para ella también una película dominguera o una película que fuera domingo, y tenemos su audio que va a sonar ahora. Bueno, hola, acá Martina reportándose del ciberespacio para hablar de cine. Después de pensarlo un poco, me decidí por hablar de Patterson. Patterson es una película del 2016 dirigida por el único Jim Jarmusch. Patterson es muchas, muchísimas cosas, y si tienen ganas siempre me pueden llamar y conversamos de esta peli por horas. Pero hoy lo que importa es que se encuentra, sin duda alguna, en el espectro de películas domingo. Y lo digo así, películas domingo, porque cuando vino APA y me propuso recomendar algo para el programa, pensé enseguida que había dos posibilidades. Podía proponerme una película para ver un domingo, o una película que de cierta forma se sintiera como un domingo. Patterson es la historia de un chofer de bondis que escribe poesía. Lo seguimos a lo largo de una semana en su vida y habitamos su cotidianidad, que al igual que un buen domingo, se nos presenta con una calma que tendríamos que querer, pero que no podemos aceptar. Creo que el imperativo de la tranquilidad nos resulta muy inquietante a todos los que habitamos este mundo hiperproductivo. Y así como nos acostamos rígidos en el sillón de la abuela, fingiendo disfrutar de la quietud en un domingo cualquiera, también nos sentimos reticentes a aceptar la sencillez, la sensibilidad y el perfil bajo de esta peli, que por lo menos a mí me remueve todo lo que tengo. No quiero contarles muchas cosas más porque me encantaría que la vean. Mi única recomendación es escuchar con auriculares. Bien. Bueno, Martina, muchas gracias por compartirte, por compartir tu interés. Y bueno, entonces vamos a despedirnos de esta sección de recomendaciones y de cosas que nos generan cosas y nos conmueven. Y para cerrar este momentito, vamos a también invitar a Dani a que nos vuelva a compartir una canción. Bueno, mínimamente presento la canción. No, pero comentar. Es una canción que se llama De la Cuadra. Es una milonga también. Y describe básicamente una escena dominguera para mí. Adelante. Es así, el domingo en primavera, personajes de vereda decorando la ciudad. Yo lo vi a la sombra, la glicina, saludando a la vecina, haciendo que sí. Por allá la mirada escondida, impávida de sorpresa, no se sabe dónde está. Y no es cosa de andar pensando o cosa de no pensar, es cosa de estar, estar atento a la cuadra y a la cebadura, al chicho y al estornudo, la conversa del lugar. Bueno, gracias, gracias, gracias, gracias. Qué hermosura, gracias. Vos. No. Lunes tan domingo, pero el domingo de los lindos, de esos que hay que reivindicar, loco, con amigues acá compartiendo cosas. Estuvo divino, gracias Dani por acompañarnos. Gracias. De verdad, qué hermoso. Bueno, nos vamos como al último respirito y nos despedimos. Dale. Sufro el dominio de los domingos, son como adelantos de Navidad. Siempre hay alguien peor que vos. 2 horas de miseria. Ya entrando en el final, en el último bloque, vamos a adentrarnos en este rinconcito que hemos llamado de la miseria, de la vergüenza, no sé, ese ratito que tenemos como para compartir algo que nos haya movido toda esta semana, de planificar, de ver qué significa el domingo para cada uno de nosotros. Y básicamente eso, ir un poco a qué es lo que nos mueve. Sí, como explicando un poco qué es el rinconcito de la miseria y la vergüenza. Es como un espacio en el que nosotros básicamente decimos que nos exponemos, pero es como, bueno, intentar buscar en nosotros mismos qué es ese lugar profundo que nos hace ser un poco miserables o nos da un poco de vergüenza. O fragilidad. Fragilidad, claro. Mostrar acá la vulnerabilidad, ¿no es verdad? Animarse a compartir. Animarse a compartir. Algo capaz que está ahí y no lo hablamos, y alguien se puede sentir identificado, identificada del otro lado, y eso lo hace también como un poquito más llevadero. Decir, no estoy mal, no estoy loco, no estoy... Sola. Esto pasa, es la vida. Así es. Y bueno, yo pensando un poquito de qué me pasaba con el domingo, qué había significado para mí el domingo a lo largo de mi vida, puse a pensar en, bueno, cómo fue variando eso del domingo, del día de la familia, en el que aparte yo tengo una familia como muy grande, que todos los domingos, sobre todo por el lado de la familia de mi vieja, nos juntábamos a almorzar. Era también mi abuela como la encargada de eso, de juntar a la familia y que estemos siempre ahí, siempre compartiendo y que estuviéramos como siempre presentes y cerquita. Y bueno, pensando también en qué momento eso se fue perdiendo, más allá de, bueno, de que justo como la figura esa que nos reunía a todos, mi abuela ya no está, también pasa un poquito y tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando estos últimos programas, estos dos primeros en realidad, de, bueno, una juntada familiar, uno se expone un poquito al che, ¿qué estás haciendo? A esa pregunta maldita de la que hablamos el programa pasado y que nos mueve tantas cosas, todo el tema de la productividad, de bueno, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿Qué contesto a esta pregunta? ¿Qué hago? ¿Mi trabajo? ¿Cómo me siento? ¿Mi casa? ¿Proyectos? Pasa también que yo me junto y mis primos no paran de tener hijos, no paran de casarse. Es como la parte también más religiosa de mi familia. No es algo que envidie eso puntualmente. El casamiento está todo bien mientras sea ajeno. Y los hijos también. Tipo, mi sobrino, yo lo adoro. No traería niñes a un mundo donde existen los lunes. Pero está como toda esa carga que le damos, entonces como que esquivo y capaz que es algo que sería como mejor como afrontar, que últimamente vi que en la fiesta se habla mucho, bueno, no te sientas presionado en tener que contestar o en tener que cumplir una expectativa que en realidad no hay, que nos ponemos nosotros mismos por autoexigencia. Y que además, por más que no se hable en ese momento, en algún momento va a aparecer y suele aparecer ahí el domingo de tarde, cuando se viene el lunes, cuando se viene la rutina, la semana que hay que encarar, y prendo la tele para que haya algo de fondo y pongo música y escucho un podcast porque necesito como no pensar y que haya como mucho barullo. Y en eso como que se van perdiendo cositas que tendría que afrontar, como por ejemplo... ayer dejé de lado el qué decir en este momento y qué me podría exponer, qué quería contar y podría, por ejemplo, agradecer de que los lunes no sean tan lunes, porque ahora sé que hay un rinconcito o hay un lugar en el que tenemos para compartir y arrancar la semana de otra manera y que se sienta un poquito menos. Podría decir lo contento que estoy de que en la semana ya ese cortecito para juntarnos, para planificar, para producir y tal, lo contento estoy que sea con ustedes, pero no, eso tampoco lo voy a decir, jamás lo van a escuchar de mi boca, no va a suceder. Gracias, Brujiti. Gracias, amigo. Bueno, yo cuando me puse a pensar en el rinconcito este para los domingos, inmediatamente me vino la idea del suicidio, no de mi suicidio, pero sí me llegó un poco como a todo esto de, bueno, el domingo 7 de la tarde, ¿no? Como escuchar, me acuerdo que teníamos una compañera de la EMAD que era enfermera y que nos contaba de que ella cuando tenía que ir en ambulancias sabían que las llamadas de las 7 de la tarde eran de esto. Y como que me hizo pensar un montón en yo y mi relación con un poco la ansiedad y con los ataques de pánico, y cuando tuve un momento que tuve muchos ataques de pánico y me acuerdo de que mi vieja estaba re preocupada de que yo en algún momento me quisiera suicidar, y a mí me pasa de que en realidad tipo nunca me quise suicidar, jamás, le tengo pila de miedo a la muerte aparte, pero en parte de eso también me pasa de que sí tuve miedo de en algún momento querer suicidarme. O sea, como llegar al punto tal de la ansiedad y de la depresión y de todo lo demás que me quisiera suicidar. Pero era como un miedo previo al suicidio. Era como una cosa muy tipo... Bueno, no tengo... no sé. Tengo miedo a un montón de cosas y a eso se le suma el miedo a posiblemente en algún momento querer suicidarme. Y esto después me llevó también a un lugar de que, bueno, hice terapia, tomé homeopatía, un montón de cosas, hice 25.000 cosas, me llevó como un año entero salir un poco de los ataques de pánico. Y me pasó de que después me costó empatizar con las personas que estaban sufriendo ansiedad o que estaban sufriendo depresión, porque creo que también al haber atravesado eso, no quería como volver a enfrentarme a eso. Como un lugar mío de decir... No entrar en contacto. No entrar en contacto ni con la ansiedad ni con la depresión, porque era tipo, yo no puedo entrar acá porque... Y aparte también en un lugar de tipo, bueno, de acá solamente te sacás vos sola o te sacás vos solo, pero también me doy cuenta de que eran mis resistencias frente a estos temas, de que como yo no tampoco podía acercarme tanto por ese miedo a decir tipo, oh, si me acerco mucho a esto, ¿qué puede pasar? Entonces como ahí hay un lugar muy miserable mío de decir tipo, no puedo, pero al mismo tiempo... entenderme misma y decirme, vos, no podía y está bien, y como encontrar las herramientas también de saber ahora, hoy en día, cómo también relacionarme y acompañar esos procesos en las otras personas, que creo que lo he ido como masticando y trabajando, porque también hubieron muchas personas que se acercaron a mí cuando yo estuve jodida, entonces como que siento que es como me dan ganas de devolver ese favor también. O sea, no lo siento como un deber, sino como tipo, estoy acá. Entonces, como ese lugar. Pero me costó un montón. Y hasta el día de hoy un poco me cuesta, pero eso. Bueno, y a diferencia de la primera vez, que no había pensado absolutamente nada, lo primero que se me vino es que a todos y todas nos toca nacer dentro de una familia y cada familia es un mundo y todas las familias están como tejidas y armadas y desarmadas por lo que les toca vivir. Y a mí mis domingos siempre se trataron de ir a comer a los de mis abuelos maternos, porque digamos que no tengo mucha relación con mi papá. Entonces, como que hay algo de los domingos que siempre me expuso a mí misma un poco ese vínculo que no se dio. Entonces, los domingos, ya a esta altura, ya no lo vivo tanto esa angustia. Si mi padre está escuchando esto, que quizás sí, esto va para vos, papá, es lo que nunca te dije. No, mentira. Para eso hice la radio. No, como que hay algo de la evidencia de las ausencias que tienen los domingos. Entonces, nada, un poco cuando uno crece, como que empezás a decir, bueno, me tengo que hacer responsable yo también de tejer algo de lo que deseo. Entonces, los domingos, de aquí en adelante, y creo que al menos mentalmente trabajo en eso, me gustaría un poco como salvar esa distancia y que algún domingo se tratara de irme a lo de mi papá. A jugar a papá e hija. Creo que es algo que me gustaría empezar con 26 años a jugar. Y sobre todo también lo traigo, me cuesta muchísimo hablar de esto, pero lo traigo porque creo que todos tenemos distancias que creemos insalvables. Yo la creo, de hecho al día de hoy la creo. Pero como que me parece que está bueno a veces como proponerse un juego nuevo. No sé cómo, porque generalmente uno está cansado de cosas, pero nada, que los domingos se trate de compañías y de acompañarse. Que sea como el símbolo de acompañarse. Bueno, esto fue nuestro rinconcito de la miseria, obviamente tratando de acompañar hasta donde podemos. Hay cuestiones que, claro, uno no puede controlar y hay que ver hasta dónde puede acompañar ciertos procesos, como decía la Ali, en qué momento está cada uno y qué puede hacer como para aportar un poquito. Y obviamente siempre está la opción de, creo que es necesario, bueno, a veces es medio difícil en realidad, ir a terapia, por favor. Sí, vayamos a terapia, laburemos todas estas cositas, dejemos hablemos cosas entre nosotros, porque el acceso también es un, la terapia es un privilegio. Exactamente. Así que intentemos charlar un poquito más de esto. Nosotros desde acá lo que podemos decir es que, no sé, que por más que la semana se te venga encima, recién es lunes y vos ya estás esperando el fin de semana. Por más que, bueno, tu madre tenga miedo que vos te suicides, aunque vos en verdad tenés miedo a querer suicidarte en algún momento. Por más de que las familias sean tremendamente disfuncionales y los domingos nos traigan café y nueces, y porque los domingos también son lindos. A pesar de todas estas cosas y otro montón que les pueden estar sucediendo, si les sirve de consuelo, piensen que siempre hay alguien peor que vos. Going on. Feeling God's kindle.